17 minutos sobre las 12 del mediodía. Esta sintonía nos trae cada jueves un espacio habitual en el que ya saben que analizamos lo que es la gestión municipal desde el punto de vista y los problemas en torno a nuestra población, desde el punto de vista de el equipo de gobierno y también de los partidos que integran la corporación municipal. Ya les anunciamos en el arranque de la mañana que en ese turno de intervenciones, aquí en Cosa de Todos, hoy llega la participación para Izquierda Unida. Por supuesto, también les recordamos que los grandes protagonistas, en definitiva, son todos ustedes, que pueden dejarnos sus preguntas, sus sugerencias a través de los teléfonos de la radio 46204-2155, vía correo electrónico radioubrique@radioubrique.com, en la aplicación línea de telefonía móvil o incluso a través de las redes sociales. Se trata de que nos dejen preguntas, sugerencias sobre cuestiones que les preocupen a nuestra localidad y que, bueno, pues quieran trasladar en el día de hoy al coordinador local de Izquierda Unida, edil de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Ubrique, José García Solano. Bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días. Vamos a quedarnos con distintos temas. En una segunda parte iremos con esas preguntas que nos vayan llegando. Y bueno, pues para comenzar vamos a analizar diferentes temas que son actualidad en el ámbito político y en definitiva dentro de lo que es la gestión, ya decimos, de la administración local. Pepe, para comenzar, eso sí, querías hacer referencia a preguntas de oyentes que se habían producido durante vuestra última intervención en este espacio, en Cosa de Todos. Preguntas que, por ejemplo, hacían referencia a las casas en ruinas en nuestra población. Sí, la vez anterior, cuando se nos hacen preguntas del Radio Oriente, de los ubriqueños y ubriqueñas, a través de esta emisora, pues destacábamos tres importantes, ¿no? Estaba, aunque alguna había sido incluso ya incorporada en la participación anterior, ¿no? Estaba como para responder el caso el tema de las casas ruinosas, el Coto Mulera, las 46 viviendas del Coto Mulera, la situación que venían arrastrando, y luego también la situación en la que podía estar en aquel momento la Escuela Municipal de Música. Son temas que hicimos nuestro y en ese aspecto pues hicimos y tomamos las decisiones que creíamos más convenientes, ¿no? Decisiones que de cualquier manera pues a algunos les puede parecer un poco chocante y a otros pues les parece muy oportuna, ¿no? De cualquier manera, yo creo que lo que respondía a nuestra actitud era a poner de manifiesto pues situaciones que a los ciudadanos les preocupa. En el tema de música, pues sabemos que para nuestro entender a ese respecto pues no está totalmente solventada la situación por parte de la concejala de Cultura. Pues nos faltan datos, nos falta un compromiso que hizo ella de seguir reuniéndonos para ver cuáles eran las medidas más oportunas que se podían tomar, si es que había que tomar alguna. Y sobre todo, yo creo que había un aspecto también muy importante, que era que los padres y madres de los alumnos, junto con los profesores, pues también dieran un paso hacia adelante en el sentido de hacer más participativa la labor en la Escuela Municipal de Música, ¿no? Y el tema también de poner en marcha pues la asociación, que nos parecía muy muy conveniente, ¿no? Además de otros asuntos. Estamos a la espera de que satisfactoriamente pues todo salga a pedir de boca, ¿no? Es decir, que si los problemillas o los problemas que pueda haber se puedan solucionar perfectamente. En fin, en esa situación estamos, y lo que está pendiente es de que de una manera bastante eficaz pues nos reuniera la concejala de Cultura, si es que tiene algo que contarnos. De todas maneras, sería muy conveniente, ¿no? Para limar diferencias. En el tema de las 46 viviendas de Coto Mulera, es un tema que dijimos que lo habíamos cogido nosotros, en el sentido de que no íbamos a dejar o a cejar para buscarle la solución ya definitiva para que estas viviendas pues puedan ser totalmente legalizadas. Y seguimos insistiendo en ello. De hecho, pues ya hemos tenido un par de reuniones al respecto. Luego también el próximo 25 hay otra reunión en Sevilla. El próximo lunes, ¿no? El próximo lunes hay una reunión en Sevilla. Y creemos, esperemos que sean reuniones que podamos sacar partido y podamos ya definir perfectamente, según según la legislación, ¿no?, y las aportaciones de los técnicos de la consejería, para ver cuáles son las medidas que hay que tomar en cuanto al arroyo y al río. En fin, no sé, ellos como técnicos y sabrán exactamente cuáles son las medidas que hay que tomar. Y luego, pues, el ayuntamiento tendrá que tomar también en sus manos la responsabilidad que le quepa en este asunto. Y, por supuesto, desde luego, en ese sentido, pues no vamos a parar. Yo creo que estamos en esa línea de solventar, porque es que si esto se enfría otra vez, cualquiera sabe cuándo se va a retomar. Y, sobre todo, como me manifestaba Luis Río, ¿no?, que es que hay cuestiones que pueden prescribir, ¿no?, y en este caso pues mucho más difícil de solventar, ¿no? En cuanto a las casas ruinosas, pues lo primero que hicimos fue dirigirnos a la oficina del arquitecto municipal, y lo que nos mostró fue muchísima preocupación a este respecto, porque estaban viendo desde los servicios técnicos municipales, desde la oficina propia del arquitecto municipal, en el que había muchas, demasiadas casas en este estado. No había una actuación directa desde el ayuntamiento, pues porque carecía de presupuesto para ello. Entonces, lo que desde aquí parece que lo que mejor podríamos recomendar es que cuando una situación de esta se dé, pues se denuncie, tanto por los propietarios como por alguna familia, alguna persona, alguna otra vivienda que pueda estar afectada o que le pueda afectar la situación de ruina que tuviera cualquier casa. De esa manera, pues los servicios técnicos municipales tendrían que actuar. Es decir, no actúan de oficio, pero sí actúan ante una denuncia de un perjuicio mayor. Eso es lo que podemos transmitir a quien nos hizo la pregunta y para quien le interese este tema, ¿no?, de la posibilidad que tenga en sus inmediaciones o muy próximas una casa que esté produciendo deterioro en otras o que esté en régimen de ruina. Pues eso sobre preguntas que ya se produjeron, ya decimos, durante la última intervención de Izquierda Unida en este espacio. Vamos a quedarnos con temas de actualidad local y enseguida iremos rescatando las preguntas que se vayan produciendo. Eso sí, les insistimos a nuestros oyentes que no esperen a última hora, por favor, para realizar estas preguntas, para que así podamos hacer un cálculo del tiempo que necesitamos para ir dando cabida a esas cuestiones. Vamos con temas de actualidad. Por ejemplo, el último... sí, Pepe, ¿querías comentar algo? Quería aportar algo que para nosotros tiene mucho, mucho interés. Vamos, yo creo que nuestra formación política Izquierda Unida, pues sencillamente, aparte de que hacemos una función política directa de gestión, yo creo que nuestra visión de lo que es la política y lo que es la sociedad pues nos lleva un poquito más lejos. Es decir, que nosotros no nos contentamos con que los políticos hagan la política, sino lo que intentamos por todos los medios es de que la sociedad se implique en la política. Para nosotros la política es algo tan importante que no podemos permitir que sea obra solo y exclusivamente de los llamados políticos. Yo creo que la sociedad se tiene que involucrar, se tiene que implicar muy mucho en lo que es la política, porque es algo que nos afecta a todos. Yo ayer, hablando con algunos compañeros y compañeras del foro, pues comentaba el tema este, ¿no?, de la participación, y que nos preocupa. De hecho, hay muchísima movilización en este país actualmente, en los últimos 2 años, ¿no?, y años anteriores, ¿no?, motivado por la reforma laboral, por la situación de educación, el tema de la sanidad, la dependencia, en fin, hay muchas cuestiones. Ahora también, lamentablemente, el tema de la ley que quieren sacar sobre seguridad ciudadana, que me parece que es lo que quieren hacer, una cárcel universal en el país. Creo que son temas tan importantes como para que la sociedad en su conjunto pues se implique. Pero claro, eso no se lleva a todos los niveles y en todas partes. La participación, desde nuestro punto de vista, en Ubrique concretamente, la participación es bastante escasa. Nos preocupa, ¿no? Y sobre todo nos preocupa mucho más que la participación en cuanto respecta a la juventud, pues todavía mucho más preocupante, porque la juventud es el futuro. Yo hoy precisamente, el 21 de noviembre, cumplo 64 años. Yo creo que ya no debía estar... ¡Felicidades, hombre! ¡Otra felicitación! En la primera línea de la política, pero mi ética, moral, y personal, y la implicación que he tenido desde tantísimos años en lo que es, no ya la política, ¿no?, sino lo que es la vida social, ¿no?, la vida civil. Eso es lo que me ha llevado, pues, a involucrarme a esa participación, y es lo que desde aquí hacemos esa llamada. Y no solamente participar por participar, porque yo creo que antes hay una cuestión también que va al unísono, va muy muy pegada una a la otra, que es el tema de la información. Yo las dos, ¿no? Información y participación. La información viene como hecho también de, luego, a medida que vayamos hablando, pues vamos a ver la importancia que tiene la información. Una información que podemos recibir o una información que podemos buscar, cuando no se nos facilita amablemente, o de la manera más fácil, ¿no? Y en esto es lo que, de alguna manera, pues quería también incidir un poquito. Es decir, que a mí no me gusta ir directamente a temas concretos de la vida social, si no hay tampoco una visión un poco más amplia o más profunda de lo que debe ser la vida social, lo que debe ser la vida política, ¿no? Que en fin de cuentas es igual, es la misma, que nos afecta a todos y que tenemos que tener conocimiento y tenemos que tener esa actitud participativa. Si queremos enterar, queremos informar, pero también queremos que nuestra voz, la voz de la sociedad, pues acceda a los parlamentos y acceda a los órganos de ejecución de las políticas, o a los ministerios y demás. El ejemplo más clarísimo de cómo esto no es así, tanto estamos viendo no solamente los recortes, sino las nuevas leyes que desde el gobierno están saliendo, y como incluso, pues, hay ministerios que en este caso, pues, están totalmente solos. Tenemos al ministro Ver, que yo creo que más que una reforma de la educación, lo que está es introduciendo mala educación. Está el Ruiz Gallardón, un ministro de Justicia, que lo que creo que está haciendo son leyes injustas. Es decir, que tenemos un abanico de ministros que están haciendo todo lo contrario de lo que parece ser que debían de estar haciendo. Tal es así que están solos a nivel parlamentario, están solos a nivel político, están solos a nivel de sociedad. Y solamente su partido, y ya incluso hay grietas en su propio partido, de que no están aceptando mucho, no están aceptando las políticas que están o que quieren llevar a cabo, ¿no? Hay un espacio televisivo muy muy interesante y muy ilustrativo en este sentido, que yo mucho, que recomiendo que vean, la Sexta, ¿no? El Intermedio. Bueno, pues con esa recomendación nos quedamos nosotros, recomendándoles que participen con nosotros, que es el objetivo de, por supuesto, este espacio. Naturaleza no tendría sentido sin esa participación de nuestros oyentes, que por cierto, Pepe, ya se está produciendo. Tenemos ya tres, cuatro preguntas rápidamente han ido llegando. Les instamos a que vayan participando. Enseguida iremos con esas cuestiones. Antes, aunque sea de forma rápida, el repaso a esos temas de actualidad, por ejemplo, el último pleno municipal. Lo cierto que el de este mes de noviembre, va a llegar ya el próximo miércoles, pero sí que querías hacer referencia a los temas que se abordaron en ese último pleno. Sí, efectivamente. Perdón. En ese sentido, pues queríamos y nos mostramos tal y como somos, ¿no? Yo sé que la actitud que toma Izquierda Unida en muchos aspectos, pues es un comportamiento de lo que se denomina políticamente no correcto, porque lo correcto políticamente parece ser que es, pues, intentar embellecer lo que se dice para que la gente no se moleste, para que todo quede como muy bien, y de esa manera, pues, parece ser que hay quien duda de que si lo podían votar o no podían votar. Yo creo que esa no es nuestra preocupación. Yo creo que lo más sincero en esta cuestión política es serlo, pero realmente. Y en este sentido, pues nunca hemos tenido empacho de mostrarnos tal y como somos, ¿no? Yo sé que en el tema de las preguntas que en el pleno anterior hicimos, pues había algunas descarnizadas, en el sentido de que podía escandalizar a algunas personas, ¿no? Pero nuestra sinceridad y nuestro orgullo está en decir las cosas tal y como las sentimos y tal como las vemos, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que tener es respeto por todas las personas, respeto por todas las acciones, las compartas o no las compartas. Lo que no puede es restringirte y mostrarte correctamente, político correctamente, ¿no? En este sentido, pues nosotros hacíamos una serie de preguntas que incluso no las hacíamos de tal manera que el alcalde o cualquier concejal en el salón de pleno, en el acto de plenario, pues nos pudieran contestar, ¿no? Las dejábamos pues para que las reflexionaran, las analizaran y luego nos dieran una respuesta por escrito que por supuesto el alcalde lo admitió y dijo que las iría a contestar. Hasta ahora pues no nos ha contestado a ninguna. Solamente nos dio una carta de poder acudir a un departamento municipal y nosotros pues hacer las averiguaciones oportunas, ¿no? Nosotros en aquel entonces en el pleno municipal pues nos interesábamos precisamente por una cuestión que ya ha salido más de una vez y que es una cuestión no concluida, ¿no? Que es la Escuela Municipal de Música. Hablábamos también del convenio existente entre Mensaje y Gestión, el Ayuntamiento, con el tema de cadena dial, que luego tendremos ocasión de saber algo más en profundidad. El tema de la Casa de la Maternidad, ¿no? Como es que está dentro de la Fundación Isabel Domínguez León, a ese respecto todavía no hemos tenido ninguna respuesta. Creemos que es importante, creemos que el Ayuntamiento, el propio alcalde, se comprometió en un acto municipal donde se recogió en acta el compromiso por parte de él como patrono de la Fundación Isabel Domínguez León de consensuar con el resto de la corporación pues los pasos y las decisiones que se fueran a tomar por parte de él en la Fundación Isabel Domínguez León. El tema de la residencia de ancianos, nosotros poníamos en entredicho la actitud, la situación que se puede estar produciendo allí. Es una residencia que se levantó pues con aportaciones importantes por parte del ayuntamiento, no solamente en medios y personales, sino técnicos y aportación económica del tema de los terrenos, y donde Urique entero prácticamente pues se volcó para levantar un edificio que hoy es una explotación privada que estará dando sus beneficios. Pero lo que, por eso decía antes, de que creo que lo primero y más importante en la vida social, en la vida política, es el respeto. Sabemos que allí cuando se entra pues parece que todo el mundo tiene que ser católico, cristiano, apostólico, ¿entiendes? E incluso sabemos que gente que manifiestan que no son creyentes, pues allí de alguna manera buscan la manera de socavarle su voluntad e incluso pues darle la hostia, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar por ser respetuosos. Yo sé que este tema no lo va a sacar nadie. No lo va a sacar nadie a menos de por el hecho, bueno, no, nadie, porque por lo que habíamos dicho ya antes, ¿no? De que parece que tenemos que ser correctamente políticos. Y correctamente políticos muchas veces está en el límite, en la raya de no ser ni respetuoso ni ser sincero. Y en este sentido, pues yo quería manifestarlo, Izquierda Unida quería manifestarlo públicamente y en un acto público como era un pleno, y lo manifestamos de esa manera. Lo de la procesión religiosa en el cementerio, no es una cuestión personal mía, porque sea concejal o del Grupo Municipal de Izquierda Unida, no. Es que vinieron también ciudadanos ubriqueños a manifestarnos que qué era aquello de que se habían enterado de que una procesión religiosa al cementerio municipal, etcétera, etcétera. Digo, bueno, pues ya no es solamente Izquierda Unida, sino son gente que, no estando en Izquierda Unida, pues también manifiestan esa actitud. Claro, ellos no pueden, pueden manifestarlo por la prensa o en algún otro medio, pero claro, la posibilidad que tenía como Grupo Municipal de Izquierda Unida de manifestarlo, pues entonces nosotros cogimos también ese conocimiento, ese rechazo, esa denuncia que hacían algunos determinados ciudadanos. Digo, pues me parece muy oportuna y me parece muy bien que lo manifestéis, pero nosotros como grupo político que tenemos esa posibilidad de hacerlo oficialmente y en un pleno, pues lo vamos a hacer. Entonces denunciábamos también algo que nunca se había hecho, que parece que ya se iba a emprender también otra marcha en ese sentido, que no es la primera ya en Ubrique. Parece que tenemos que ser todos muy muy muy adeptos a la Iglesia Católica, a la religión y a otras religiones, y yo la respetaré, la respeto, pero y sobre todo a los creyentes, ¿no? A los creyentes, por supuesto, que mi máximo respeto hacia ellos, ¿no? y sobre todo cuando se cree sinceramente, ¿no? Pero la actitud de la Iglesia como tal me parece que no es la más oportuna. Y yo quería romper también una lanza en favor de lo que es la vida social, lo que es la vida cívica y lo que es un pleno de una corporación municipal, donde me parece muy irrespetuoso, y así se lo he manifestado en más de una ocasión al alcalde, y me dice que él no puede hacer nada absolutamente. Bueno, pues a mí me parece muy irrespetuoso que en un acto, un acto solemne de un pleno municipal, en el salón de pleno, de la corporación del Ayuntamiento de Ubrique, pues tengamos que interrumpir nuestra intervención, ya sea el alcalde o ya sea un concejal, porque a la vera, a 20 metros, hay unas campanas que están sonando estrepitosamente. Yo creo que ya, pues, yo creo que ahí se pierde el respeto y la que, de alguna manera, de una manera soberbia, se parece que se manifiesta que la Iglesia está por encima de todo. No, la Iglesia es otra entidad más dentro de una sociedad que es multidisciplinar, multifacética, etcétera, etcétera. De que aquí todos tenemos que ser respetuosos con todo. Y un acto municipal de un pleno, yo creo que es el acto más solemne que puede haber en un municipio. Pues porque acapara y cubre pues a toda la sociedad en conjunto. Creyente, no creyente, medios creyentes, y etcétera, etcétera. Yo creo que por ahí tenemos que empezar también. Con lo cual, si esto no se quiere entender, que no se entienda. Pero eso es, creo que es lo que debería de constar en una sociedad civil. Novedades que se han ido produciendo en las últimas fechas, por ejemplo, en torno a lo que es la recogida de basuras en nuestra localidad. Parece que cada vez, de hecho, ¿no? Las últimas noticias giran en torno a esa línea. Parece que el servicio de recogida de basuras y de limpieza viaria, pues la decisión cada vez más conforme a lo que sería mancomunarla, ¿no? Dentro de lo que es la empresa básica de la mancomunidad del municipio de la Sierra de Cádiz. Quería referirte a esto, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que estamos ahora en un momento importante de cara a salir de la situación de incertidumbre que había hasta hace poco tiempo. Nosotros siempre hemos sido partícipes en Izquierda Unida de que los servicios sociales municipales esenciales, los más importantes, pues estén en manos de la gestión municipal. Y si no, en manos de la gestión pública, en este caso, pudiera ser que estuviera en manos de la mancomunidad, que prácticamente podemos decir que es en manos del ayuntamiento. Al final, yo creo que no solamente se ha hecho un buen trabajo, sino que además un trabajo que puede dar unos resultados satisfactorios. Técnicamente, nosotros como grupo político y los demás grupos políticos hemos participado a ese nivel de conocimiento que pudiéramos tener cada uno personalmente, pero hemos tenido dos elementos esenciales, cruciales, muy importantes y determinantes, ¿no? Que por parte del Ayuntamiento de Ubrique, Pepe Moreno, como técnico y conocedor de todo este entramado del Servicio Municipal de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, y por otra parte a Javier Jiménez, que es técnico de la Mancomunidad. Entre los dos, pues, han hecho un trabajo extraordinario. Tuvimos reunión municipal para ver cuál es la situación por la que se estaba discutiendo el tema. En la última reunión que tuvimos, la anterior a esta última, la penúltima, había algunos pequeños detalles que había que limarlo, había que, como nos manifestaba Pepe Moreno, después de aquella reunión se siguió gestionando por parte de los dos técnicos, tanto de Pepe Moreno como Javier Jiménez, y para ir concluyendo y poder cerrar la situación de lo que puede ser el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, el tratamiento de estos residuos. Tal es así que en la última reunión que mantuvimos, donde estuvieron estos dos técnicos y todos los grupos municipales junto con el alcalde, y la verdad que hubo mucha satisfacción en cuanto a datos que se aportaban, la salida que podía tener y sobre todo aspectos que incluso mejoraban la calidad del servicio. Había un dato muy importante que era la proximidad, es decir, que Ubrique, al incorporarse, en el caso de que se incorpore, porque hay que determinarlo y hay que aprobarlo, pero vamos, creo que puede ser una cosa muy factible. Nosotros ya nos hemos pronunciado al respecto y hemos dicho que sí, vamos, con las cuentas que nos presentan y los datos que nos presentan y, en fin, con todos los datos por delante, nosotros ya hemos manifestado nuestra nuestra decisión de apoyar este contrato o esta, ¿cómo se llama? Una adjudicación, o cesión, ¿no? Es una adenda, creo que se llama, ¿no? Adenda. Sí, así. Y en ese sentido, pues Ubrique, la incorporación que hace Ubrique es muy importante, pues porque tiene por el volumen de población y el volumen de residuos, el reciclado, en fin, por una serie de detalles, pues la verdad que aportamos un elemento muy importante dentro de lo que es el servicio mancomunado de la recogida de residuos, y lo que volvemos es también a tomar un poco el protagonismo en este sentido de que el servicio va a tener un encabezamiento a nivel administrativo y de gestión en Ubrique, con lo cual pues va a haber un potencial económico distributivo, es decir, que lo que son no solamente el servicio directo, sino pues los trabajadores, el mantenimiento, en fin, es decir, el material de uso diario, etcétera, etcétera, en fin, que yo creo que incluso le viene bien al propio comercio ubriqueño. En fin, por esa proximidad, por el ahorro económico, por la mejora del servicio, pues, y además una gestión pública mancomunada, yo creo que tiene todos los parabienes para decir que sí a este servicio. E incluso podríamos ir un poco más lejos, es decir, por el volumen y el protagonismo que la presencia del municipio de Ubrique aporta al servicio de recogida de residuos urbanos, incluso vamos, iríamos un poquito más para allá, es decir, en el sentido de que Ubrique también corporativamente tenga más peso, tenga peso en lo que es el servicio mancomunado, en la mancomunidad de municipios. En eso incluso pues manifestamos en la reunión que estábamos dispuestos a apoyar a alguien o bien a yo qué sé, pues en este caso pues posiblemente tuviera que ser el alcalde, ¿no?, el que pudiera tomar ese protagonismo, y nosotros no tenemos ningún reparo en que eso fuera incluso así, porque creemos que de alguna manera es arrimar el hombro y proporcionar beneficio a la localidad. Pues todo ello sobre lo que es el servicio de recogida de basura y limpieza viaria. Que camina cada vez más cerca, ya decimos, hacia lo que es la incorporación a Básica, a la empresa mancomunada, en el servicio de aguas. ¿Qué novedades, qué cuestiones nos puedes comentar? Bueno, el servicio de agua es algo que está que ya debería de estar solucionado, pero el servicio de agua ha ido a trancas y barrancas, no sé si voluntaria o malintencionadamente, no tengo los datos para definirme de una manera o de otra. Lo que sí es verdad es que al menos ha habido un poco de olvido, ha habido incluso, aunque se escribiera en minúscula, vamos a decirle negligencia, ¿no?, por no poner las tintas muy negras. Pero yo creo que una actitud de una corporación, de un gobierno municipal y sobre todo de un alcalde responsable, que además es presidente de Aguas de Ubrique, yo creo que este tema tenía que haber estado solucionado pues hace meses, aparte de que yo recuerdo que ya a final del año pasado se nos imprimía urgencia en la solución de esta situación del agua, del servicio del agua en Ubrique. Yo no sé por qué se ha tardado tanto, porque ahora hay que con tanta premura. Yo creo que es que para no tener los datos suficientes en las manos y poder socavar y pedir información y tener las cosas bastante más claras. No, esto es lo que tenemos y aquí poco más se puede hacer, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, pues nosotros lo rechazamos radicalmente. Yo creo que las cosas se han debido de hacer de otra manera. Y en ese sentido, pues con muchas dificultades, pues también hemos hecho nuestro pinito. Es decir, que nos hemos informado, nos estamos informando de la situación del pliego de condiciones para el acceso a la prestación del servicio de agua en Ubrique, y tenemos nuestras dudas. Nuestras dudas las tenemos porque nos las han sembrado. Es decir, que no voy a aportar muchos más datos, pues porque la verdad todavía oficialmente no los tenemos a mano. Pero pudiera ser que Izquierda Unida diera una sorpresa en ese sentido, y a lo mejor hay que retomar el tema. También tengo que decir que, por si no se ha dicho con anterioridad o no se ha dicho desde el equipo de gobierno, y lo sabemos desde hace muy poquito tiempo, es que incluso ya pues se ha pedido la prórroga de aguas de Ubrique, Pues para en caso de que hubiera un parón del servicio a partir del día 31 de diciembre. Eso se ha hecho. Se ha hecho pues porque es que no quedaba ya otro remedio. Es decir, si no hemos sabido, no hemos sabido buscarle una solución a este tema en un año, en mes y medio tampoco se lo van a poder buscar. Es decir, que nosotros hasta hace menos de un mes no hemos tenido conocimiento del pliego de condiciones. Yo sé que se han tenido que batir el cobre los servicios jurídicos y técnicos municipales, pero aparte de eso ha habido también una asesoría, una empresa que ha hecho toda la aportación de la documentación y de cómo está el servicio y qué es lo que se prevé para solucionar los problemas que en un futuro pudiéramos tener. Y algunos detalles más, pero bueno, tampoco se trata, yo creo que con la información que estamos dando, pues posiblemente los oyentes de este programa, pues posiblemente pues, se puedan hacer una concepción bastante aproximada de la situación que el servicio de agua pues puede estar dando, ¿no? Recordemos que la adjudicación termina el 31 de diciembre y que, por tanto, o bien, bueno, pues hay ya una adjudicación, licitación previa, y adjudicación para a partir de esa fecha, y si no, pues por si acaso, lo que nos comentaba José García Solano, se ha solicitado la prórroga a la empresa que actualmente ofrece ese servicio. Ya que estamos hablando del agua, vamos a quedarnos con preguntas de oyentes, ahora seguiremos con otros temas, pero vamos a dar paso a la participación, porque precisamente un oyente quiere conocer la opinión de José García Solano acerca de una factura de agua de 135 euros que solo incluía o solo incluye 28 de consumo y el resto otro tipo de cánones y suplementos. Así que nos comenta esto. La verdad es que, bueno, pues eso también nos lo han dicho otros oyentes y lo vemos además nosotros mismos. La factura, como el consumo puede suponer una cuarta o una quinta parte del total, en este caso 135 euros y consumo solo 28. Sí, bueno, eso es un tema que se ha ido dando durante los últimos años, como hemos visto no solamente en el agua, en la luz, donde cada vez pues se han ido complicando mucho más las facturas. Hay que ser demasiado técnico, para incluso técnico bastante cualificado, como han planteado muchísimas dudas en cuanto a cómo poder entender una factura de luz. Por la cantidad de impuestos y epígrafes y bueno y elementos que llevan multiplicadores, etcétera, etcétera. En el agua, de alguna manera, yo también he detectado que incluso han modificado el formato. Antes era bastante más claro. No se nos ha dicho, no lo hemos preguntado, pero tampoco se nos ha dicho. La pregunta la tenemos almacenada, habrá que hacerla en la próxima comisión informativa. Pero que de hecho pues creo que de alguna manera si lo que se pretende es ponerle un poco de un tupido velo al conocimiento de la factura, mayor información, y yo creo que a eso habrá que pedir cuenta y que a ver qué respuesta es la que se nos da. Se han ido incrementando los tipos de impuestos. Hay un impuesto municipal, está el IVA, está el canon de mejora, está el canon autonómico, es decir, una serie de aportaciones que tienen las facturas, que muchas de las veces el consumo es ridículo con respecto al pago que se hace por los impuestos, ¿no? Bueno, pues es la reflexión que te pedían precisamente sobre este tema. La verdad es que hablando del agua, aunque sea en otro orden de cosas, pero también nos pregunta un oyente, es una pregunta clásica ya, que se ha venido repitiendo. Nos dice a través de un correo electrónico: sobre el motor de la calle Nacimiento es insoportable el ruido, las casas vibran, sobre todo el número 16. Nos comenta este oyente: es una injusticia, desde el año 98 estoy luchando, pero ningún equipo de gobierno me hace caso. Bueno, pues yo la primera noticia que tengo al respecto, Sí, yo no soy del equipo de gobierno. Es cierto que en este programa en sí, bueno, pues otras veces con otros invitados sí que se ha producido, ¿no?, la pregunta. Me parece oportuna y yo creo que, mira, pues lo voy a aprovechar porque creo que en muchos casos de esto es muy interesante, aparte de que se haga una denuncia y se ponga en el registro municipal la tal denuncia, pues que no costaría mucho trabajo, pues a lo mejor hacer 4 fotocopias y que cada grupo municipal tuviera constancia de las denuncias que se hacen hacen, porque de esa manera tenemos la posibilidad de acercarnos más al problema y hacer las oportunas preguntas, a ver qué respuestas tenemos. De hecho, tenemos casos muy concreto en los que es la única manera en la que hemos podido incidir, porque parece ser que aquí es un pueblo pequeño, todos nos conocemos, sabemos de todas las cosas, pero resulta que hay cosas que entran en los despachos municipales y de ahí no salen. Y o si salen, salen tergiversados, salen no con las realidades que se plasman o se manifiestan, y en este sentido tengo que decir que afortunadamente hay quien piensa o toma la decisión de que no solamente debe de saberlo el concejal de turno o el equipo de gobierno, sino que es conveniente que el resto de grupos municipales también conozcan la denuncia o las preocupaciones de los vecinos. En ese sentido se nos posibilita, se nos da la posibilidad a participar o a colaborar o a incidir sobre este tema, y que tenemos otros recursos que no tienen los ciudadanos, ¿no? A pesar de las dificultades que tenemos para podernos mover en el ayuntamiento, que no porque seamos concejales tenemos facilidad de acceso ni mucho menos, pero claro, tenemos otro resorte como son las comisiones informativas, como son las reuniones de portavoz y son los plenos municipales, donde nosotros ahí sí podemos incidir de alguna manera. Una reflexión de otro oyente que nos hace esto en el ámbito más puramente político. A ver qué te parece, te preguntaba la opinión al respecto. Dice el oyente, si el PEA tiene tantas quejas con la gestión del gobierno municipal, ¿por qué siempre le dan su apoyo en todas las propuestas de gobierno? Esta es su reflexión. Bueno, yo ahí no voy a entrar, vamos. Tendré mi opinión particular, pero yo creo que los que deben de responder son ellos, vamos. Bueno, pues ahí queda esa cuestión. Vamos con otro tema. Un oyente quiere saber si conoce la problemática que tienen los vecinos de la zona de la calle Ronda con respecto a la bolsa de aparcamiento de vehículos. Comenta que el equipo de gobierno promete sistemáticamente soluciones en este sentido, pero no las cumple. Comenta que la última medida en este sentido ha sido suprimir las zonas de aparcamiento en toda la calle Ronda. Este es un tema que estuvimos tratando pues al principio de esta legislatura, ¿no? En los primeros meses e incluso algo más, ¿no? Estuvimos visitando la calle, se toman unas determinaciones en las que unos vecinos están de acuerdo y otros no. El ayuntamiento intenta de que, como es un problema que le cae directamente y le socava y le molesta, pues intenta solucionarlo de parcheando. Y yo creo que lo que hay es que coger al toro por los cuernos, en este caso, coger el tema y planteárselo de una manera real, tal y como es, ¿no? Y entre el ayuntamiento y los vecinos optar por la mejor. Muchas veces resulta difícil, es complicado, sí, es verdad, pero es que esa es la vida y esa es las posibilidades que tiene un ayuntamiento y lo que tiene la política, es decir, coger los problemas, tomarlos en sus manos y a lo mejor en una reunión no se soluciona todo, pero si habrá que seguir machacando, pues porque si hay a unos vecinos que les perjudica y a otros les beneficia, habrá que buscar o el término medio o habrá que buscar una solución que satisfaga a todos. Sí, que gobernar o estar en el ayuntamiento con un poder ejecutivo de mandato, pues no es fácil, pero que ahí es donde nosotros, como grupo municipal y como grupo de la oposición, pues exigimos al ayuntamiento que se brinque y que analice en profundidad la situación. Y esta no es la única, hay más en este sentido, donde hay familias que están directamente perjudicadas por colocaciones de contenedores, etcétera, etcétera, y no se le busca una solución permanente, ni estable, ni a una larga duración, o ni siquiera mediana, ¿no? Sino que se parchea e incluso, como si hay muchos vecinos que a lo mejor les perjudica y hay tres o cuatro que salen perjudicados y el resto, la mayoría, se beneficia, pues posiblemente ese sea la actitud de la política, la actitud políticamente correcta. Es decir, apañamos a la mayoría y perjudicamos a la minoría. Yo creo que la actitud de un político es intentar procurar de que nadie salga perjudicado. Y si hay que machacarse los sesos, habrá que machacárselo, pero hay que buscar una solución que sea válida para todos. Sobre un tema que habías comentado anteriormente, referencia al último pleno, Una oyente pide al concejal de Izquierda Unida, literalmente, el que se respeten las creencias religiosas de los ubriqueños y en particular a los devotos de la Virgen de los Remedios. Sí, sí, por supuesto, eso es lo primero que yo manifiesto, vamos, mi respeto para los creyentes y los que son creyentes más honestos del mundo, vamos, que sí, efectivamente, yo lo que actúo o cuando intervengo no es contra los creyentes, ni mucho menos, ¿no? Que tantos amigos tengo, ¿no? Como creyente, como ya estaba yo en contra de eso, ni mucho menos. Yo lo que estoy es en contra de actitudes de la Iglesia que me parece que no son correctas, no son oportunas, y más ahora con las posibilidades que tiene la Iglesia de acercarse a la población, de acercarse a la realidad, de acercarse a los pobres, de acercarse a los que sufren, ¿no? Eso el Papa Francisco pues lo está diciendo bastante claro. Todavía no es eso gran cosa, pero bueno, por lo menos lo está diciendo, que antes al menos ni siquiera se decía. Ahora se dice. Incluso el cambio en la Comisión Episcopal, pues parece que pudiera venir, aunque es de los Budéis también el que va a entrar, pero vamos, pudiera hacer que tuviera una actitud un poquito más suave y más comprensiva de cara a una sociedad que tiene que ser una sociedad civil, que esto es una sociedad civil, donde hay multitud de gente que creen, y hay multitud de gente que no creen, y hay multitud de iglesias distintas, no solamente la católica, romana, apostólica, sino que hay las evangelistas, que están los estos, están los otros, los que quieran que sean. A la gente y a todo el mundo hay que respetar. Y para mí, mi máximo respeto. Pero yo creo que por encima de las creencias religiosas y por encima de la religión, de la propia iglesia o de cualquier iglesia que sea, está que debemos de vivir en una sociedad civil sobre todo. Mira, sin ir más lejos, la primavera árabe no es ni más ni menos que la lucha del pueblo, de la sociedad civil, por buscar un hueco estable, profundo, democrático, en una sociedad donde impera el islamismo. El islamismo, tanto en Turquía como en Egipto, por muy numeroso que sea, no puede imponerse en la constitución de un país. La constitución tiene que estar libre de religión. La religión es algo personal, algo interno, algo que tú vives con tu Dios, con tus creencias. Pero eso no puede sobreponerse al conocimiento, a la ciencia, al desarrollo de una sociedad progresista. No, es algo muy distinto, muy distinto. Pues nos quedamos con esa reflexión. Vamos con otras cuestiones. Repetimos o recordamos a nuestros oyentes que pueden todavía dejarnos sus preguntas si así lo desean. Quedan todavía unos minutos por delante. Temas de actualidad, Pepe. Los presupuestos siguen ahí como cuestión que, con respecto al 2013, parece que no llega el acuerdo. Y bueno, pues además ya cerca el 2014, muy cerca, así que pronto imaginemos que las ordenanzas fiscales también deben estar ahí como tema destacado. Sí, pero yo quería referirme, perdona, yo quería referirme antes, porque también el tiempo se va acabando y yo creo que son aspectos interesantes. Nosotros aquí cuando venimos a Radio Ubrique, pues normalmente, casi cada vez que venimos, pues hablamos de la correspondencia, la comunicación que tenemos en la propia corporación municipal con respecto a intereses generales, y en este sentido pues muchas veces sacamos a colación, de hecho en los mismos plenos también lo sacamos a relucir para que no se le olvide al señor alcalde que tenemos una carpeta pues con una cantidad de escritos dirigiéndonos a él para que se nos faciliten datos. Yo a este respecto tengo que dar a conocer también que ayuntamiento gobernado por Izquierda Unida no solamente le piden datos, tal y como no se nos puede dar a nosotros, que es por escrito y de alguna manera, en fin, no totalmente visible de lo que ha sido el gasto. Sin embargo, a Izquierda Unida, en distintos ayuntamientos, que lo sabemos, se les piden, proporcionan hasta las facturas. Nosotros no hemos llegado a tanto, pues porque, aparte, no porque no la hayamos pedido, sino porque todavía no hemos visto nunca una factura en el ayuntamiento de Ubrique pagar. A ver a quién se le ha pagado, seguramente los requisitos y los protocolos y los controles técnicos pues se llevarán a cabo, no me cabe la menor duda, pero claro, cuando tú tienes la posibilidad de en estos dos años ver tres casos y los tres casos salen chungos, dices tú, bueno, pues a lo mejor que hay muchos más casos chungos, ¿no? Y por eso a nosotros no se nos da la posibilidad de investigar más. Lo hemos sabido casi por casualidad algunos de ellos, ¿no? Yo quiero recordar que el arreglo de camino de los 222.000 euros a través de la Junta de Andalucía, que se arreglaron los caminos del Naranjá, se arregló el camino del Marroquí y se arregló también la subida aquella de por encima de del trasvase que va a, no me acuerdo, al peñón que hacia el camino, la carretera de corte. Sí, sí, arriba, exactamente, que te refieres justo a la entrada, en el acceso al parque periurbano, en lo que sería la parte superior. De ahí, para arriba, que había dos caminos, uno de ellos está infranqueable porque está cerrado, los de los caminos del Naranjano se arreglaron convenientemente, es decir, que de los cuatro o cinco caminos, uno se llevó la buena tajada, se arregló bastante bien, aunque no del todo, y otro, pues, a ver. Bueno, pues resulta que por un ajuste de cuenta, en el buen sentido de la palabra, para ajustar las cuentas, pues al final pues salían el pago del IVA, que eran 40.000 euros, que todo el mundo allí en el ayuntamiento nos negaban de que el ayuntamiento, porque Manolo Toro, el señor alcalde, pues se lucía cuando decía, estos son arreglos de camino y Uric y el ayuntamiento cero, le gusta mucho decir eso de cero euros, ¿no? O sea, que no paga nada. Luego, sin embargo, de casualidad, había que hacer una modificación presupuestaria y entonces aparecían los 40.000 euros y otros 10.000 y nadie nos daba descarte. La verdad que quien podía habernos lo dado era el interventor en aquel caso y también estaba recién llegado y la verdad no tenía, tiene una justificación de que no estuviera al tanto exactamente de lo que podía haber ocurrido, ¿no? Pero claro, el alcalde no tenía por qué haber manifestado desconocimiento de los 40.000 euros de IVA y los 10.000 de una confección del proyecto. Y tal es así que eso nos dio pie a querer saber. Porque yo creo que lo primero que tenemos es que intentar saber, para luego tomar una decisión, ¿no? Y eso nos llevó, pues, a contactar con otros técnicos en el ayuntamiento y, claro, había uno que había estado en el ajo en ese sentido del proyecto y de la arreglo de camino. Dice, pues, los 40.000 euros son del IVA, del arreglo de camino, y los 10.000 son la confección del proyecto. Con lo cual, nos podríamos haber ahorrado tiempo y esfuerzo, porque podríamos haberlo sabido, pues, con muchísima antelación. Bueno, pues, ahora tenemos el cierre del presupuesto de 2012, ¿no? Y ahí hay también un poco de oscurantismo, pues porque de los 126.000 euros de partidas que no se han agotado o que no se han utilizado, van a engrosar otras partidas que son deficitarias. Y entre ellas nos sorprende mucho que haya una partida de 4.000 euros destinada a utilizarla, esos 4.000 euros, en mejora o acondicionar. Los 4.000 euros es de los que no es mucho dinero, pero 4.000 euros dan para algo, y ese algo podía utilizarse precisamente porque era una partida que iba destinada a Radio Ubrique, y ahora resulta que como no se ha gastado, pues se va a engrosar otras partidas municipales, y a mí me extraña muchísimo que eso fuera así. Por eso he querido saber si de verdad es así, y parece ser que no es así, es decir, que ese dinero se podía haber utilizado, y si no se ha utilizado no es por culpa de la radio, es más bien por culpa de algún concejal. Bueno, pues una de las cartas, de las poquísimas cartas que nos responde el alcalde, tenemos una aquí, de fecha de salida del 14 de noviembre, muy reciente, y nos dice que en respuesta a su escrito presentado en el Registro General de este Ayuntamiento con fecha 12 de noviembre O sea que fue rápido la respuesta. En relación al acceso a las facturas existentes entre este y el grupo Cadena Dial, una televisión SER y 8TV de los años 2012 y 2013, le comunico que dichas facturas se encuentran a su disposición en la Tesorería Municipal y que desde esta alcaldía no tiene inconveniente alguno en que estas puedan ser consultadas por su parte. Bueno, pues nosotros no hemos podido ver las facturas, es la que queríamos ver, pero sí hemos tenido la oportunidad de que al dársenos datos sobre este respecto, pues nos hemos encontrado con una sorpresa magnífica. Cuando nosotros, en la cierre del presupuesto de 2012, del año anterior, cuando se opera sobre pago de factura a proveedores, en eso estaba cadena Dial. Nosotros nos sorprendía mucho cómo partidas de ese calado pues podían estar en una columna de pago a efectuar reconocido porque había entrado en fecha posterior al 31 de diciembre. Y la conclusión que llegamos es que se habían estado pagando facturas sin un soporte de convenio ni de compromiso. Bueno, compromiso podía haber habido, pero parece ser que era un compromiso personal. Así que aquí no había ningún soporte de convenio que el ayuntamiento, por el que el ayuntamiento tuviera que pagar. Entonces, una pregunta que nosotros hacemos, bueno, entonces, ¿por qué estas facturas que se devuelven después de haber protestado Izquierda Unida en el ayuntamiento por ese menosprecio legal, se efectúa? Dice, no, es que esto se presenta al alcalde y entonces el alcalde es el que dice si se devuelve o no se devuelve. Entonces, hemos recogido una documentación, que no hemos podido ver la factura, pero sí tenemos aquí constancia, con documentos, con papeles impresos por el propio ayuntamiento, y donde vemos nueve facturas devueltas para no atenderse. Es decir, que no se atiendan estas facturas. Y son 1.815, 1.210, 3.025, que hacen un total de 3.025. Luego hay más facturas de 1.210, 1.210, 1.210. Esto se repite 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7 veces. Un total de 8.000. 8.000 más los 3.000. O sea, que andamos por más de 11.000 euros que se han devuelto. Entonces, nuestra pregunta más inmediata es, bueno, ¿por qué se devuelven estas facturas? No, es que como no hay soporte de convenio para efectuar su pago, pues no se admiten a ello. Pero bueno, entonces yo digo, cuando una empresa emite una factura es porque seguramente alguna convicción, algo tiene que haber para que sigan mandando facturas a ver si se cobran. Porque muchos nos tememos que si no se están pagando ahora y se están devolviendo, algún día, cuando no nos demos cuenta, ya se hayan pagado. Y esto es un montante muy importante. Cuando se está negando a esta emisora municipal, pues poco más de 4.000 euros. Entonces, aquí caben muchísimas preguntas. Muchísimas preguntas al equipo de gobierno y al alcalde directamente del por qué a esta empresa no se la ha denunciado ya por emitir facturas hacia el ayuntamiento. Porque si el ayuntamiento las devuelve y no las paga, cuando me tengo que entender que la empresa algún motivo tiene para emitir facturas. Y si las emite y no las pagamos como corporación municipal, seguramente en algún día podemos estar en una lista de morazos. Entonces, aquí caben muchas preguntas, pero sobre todo lo que caben son respuestas muy claras, que hasta ahora pues no hemos tenido la posibilidad de hacer las preguntas, pero esperamos que cuando las hagamos, pues tengamos esa respuesta clara, ¿no? Pues yo me voy a quedar con otra pregunta que hace una señora, una oyente, ya en la recta final, en estos últimos minutos de nuestro espacio. Una señora del Camino de Benaocaz comenta que, además del mal estado de la zona, tienen el problema de la falta de iluminación. Bueno, la pregunta un poco, el tema lo pone ahí, preguntan por cuándo se van a mejorar la situación del Camino de Benaocaz, que es otro de los temas que tradicionalmente nos preguntan por falta de soluciones. En la comisión informativa del mes pasado, precisamente Izquierda Unida hacía una pregunta a este respecto, porque veíamos que había zonas en Ubrique concretamente que estaban bastante mal iluminadas. Por parte de la concejala del ramo, pues se nos dijo que estaban pendientes. Algunas reconocían que efectivamente las que nosotros denunciábamos realmente las aceptaba, de que sí, de que había que remodelarlas, había que atenderlas más. Y no me cabe la menor duda que haya más. En este sentido, pues lo que pedíamos era de que se hiciera una inspección ocular, y que se determinara cuál era la zona en Ubrique con deficiencia lumínica y que se hiciera el trabajo correspondiente. En este sentido, y como esta misma tarde tenemos comisión informativa, y yo suelo leer, tengo fama de en el Ayuntamiento de Ubrique de leer todos los papeles, muchas veces me preguntan si había encontrado algún defecto. Creo que va a ser oportuno también de que, como en la comisión anterior se hacía ese relato, pues tengo la pregunta concreta que hago esta tarde: ¿qué se ha hecho a este respecto? Y suelo concatenar unas actas con otras para ver si lo que se preguntó el mes anterior pues ha tenido efecto en este durante ese mes. La verdad es que hay varios temas que se quedan sobre el tintero, sobre actualidad, pero hay incluso una pregunta de un oyente, así que vamos a dar, como siempre, ¿no?, prioridad a esas cuestiones que nos plantean los oyentes. La última ya que abordaremos en el día de hoy, en principio me comentan que no hay ninguna cuestión más. Un oyente quiere saber si tienen constancia de los problemas que se generan con la acumulación de difuntos en las tanatosalas del cementerio. Quieren saber si hay algún proyecto para solucionar este problema. Eso es también, vamos, una demanda que no solamente ha hecho este grupo municipal, sino incluso otros grupos municipales, en el sentido de que hay deficiencias tanto en el aire acondicionado, los asientos, cuando llega el invierno con la calefacción. Es decir, y a esto hay una, a veces lo ha dejado caer el señor alcalde, de que hay intención por parte de alguna empresa privada de ampliación de tanatosala, y a eso nosotros nos oponemos totalmente. Nosotros creemos que un servicio como es el servicio de enterramiento, un servicio municipal, no debe de tener ninguna no debe de dar ninguna participación a ninguna empresa privada. Yo creo que estamos en condiciones perfectamente, el Ayuntamiento de Ubrique siempre lo ha estado y debe de estar en el futuro, de atender todas las necesidades que haya en cuanto al servicio del cementerio. Pues ahora sí, con esa última cuestión nos vamos a quedar. José García Solano, un apunte más si quieres de los temas que veo que está mirando, que se han quedado sobre la mesa. ¿Algún apunte que sea antes de finalizar? No, solamente queríamos apuntar un poco sobre el tema de carretera, que no le quepa duda a nadie aquí en Ubrique que somos los más interesados, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, en que las carreteras de Ubrique pues se arreglen. En ese sentido, yo creo que más insistencia que estamos haciendo, no lo está haciendo ahora mismo nadie. Celebramos mucho el que el colectivo de ciclistas haya también dado el paso. Nosotros mismos, incluso esa misma documentación que ellos aportan, la reforzábamos porque la hemos mandado, incluso haciéndolo propia, la hemos mandado a la Delegación Territorial de Fomento. Y luego, por otro lado, el tema de ordenanza y el tema de IBI, que estamos sobre ella. No queremos que este año nos pase lo mismo. Hay un anuncio por parte del alcalde, ya lo conocíamos, sobre la el coeficiente correcto, ¿no?, de los valores catastrales, pero a eso hay que profundizar un poquito más para saber exactamente si nos va a perjudicar en algo, o si también tuviéramos la posibilidad de no solamente acogernos al coeficiente correcto de los valores catastrales, sino incluso también al tipo de gravamen, por si hubiera algún elemento escurridizo por el cual el IBI pudiera ser aumentado. Esas son preguntas que técnicamente nos tendrán que contestar en el ayuntamiento, pero que no hay que tener nadie duda que estamos sobre ello, vamos. Pues nosotros que nos vamos a quedar aquí en este punto, 1:15, con esas preguntas que agradecemos a nuestros oyentes que hayan planteado a lo largo de este programa, además de otra serie de temas que hemos podido abordar junto al coordinador local de Izquierda Unida, edil en el Ayuntamiento de Ubrique, José García Solano. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y a los oyentes y a los que nos transmiten sus quejas. Gracias.